¿Qué me estás esperando? ¿No me estás ayudando? ¡Anda! ¡Anda! ¡Ni siquiera piensas por mí! ¿Ves lo que es acá? Acabamos de llegar. Entonces no me voy a quedar muy sola. Se pone la casa. No dan cuenta como el otro día. Exacto. No, ya no me vas a ir a dejar. En las mañanas siempre te ocupas. Oye, no, que no. Ajá. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué vas a hacer más tardecito? Para que vas a ir a mí solo mi mujer. Yo nada, voy a ir a dormir a mi casa. Es que hoy era el día de descanso, era el día que me dormía a dormir. ¿Qué sí? ¿Qué es mi hija? Yo cuando trabajo, pero es que no trabajo. Yo trabajo. Hey. la cargamos. ¿Dónde? ¿Dónde vemos? ¿Dónde vemos? ¿Dónde vemos? ¿Dónde vemos?